petición nacional de todos los chilenas, las chilenas. Aquí de Juan Pablo Gil. Vamos a seguir con el sexto participante. Tenemos, se va a subir al escenario, no lo veo dónde está. Acá está, ahí está, se estaba escondiendo. A don Felipe Soto, también conocido como Calvicio de las Nieves. Adelante, el escenario es suyo, don Felipe. Calvicio, ahí está Juan Carlos Bustamante con el público eligiendo el pie forzado para que vean que no hay nada arreglado acá. El pie forzado para Felipe Soto es poco a poco yo aprendí, o sea, él aprendió, no yo, poco a poco yo aprendí, ¿ya? Adelante, don Felipe. Felipe Soto, o Calvicio de las Nieves, se ha presentado en este escenario. Y aquí el apurado Ya subió al escenario, no lo hemos ni presentado, pero aquí está Don Gabriel Torres. Aquí ya está preparado, todo listo, todo dispuesto. Gabriel Torres, hombre de larga trayectoria, un veterano de estas lides, un veterano en definitiva. Don Gabriel, vamos a ver el pie forzado acá. Pide un minuto. Un tipo afortunado, y en este caso nos puede decir que tiene un millón. Su pie forzado es: tengo un millón de preguntas. Se ha presentado Miguel Torres, no, Gabriel Torres, me equivoqué de viña. Gabriel Torres, sepa de él, sepa uno de cuándo es. Se presenta en el octavo lugar participando en esta competencia de payadoras y payadores de Chile. Ruth Barrales, de los payadores del puerto. Tiene barra, Ruth. Por favor, que no mire hacia atrás. Se puede convertir en estatua. La acompaña Luciano Cruz. No, Luciano Cruz Coque. No, no, Luciano Fuentes. No nos confundamos entre Lucianos. Luciano Fuentes la compadre. Ah, mira, le ha tocado a Ruth. Para que escuche bien, Ruth, el pie forzado. Muda, triste y pensativa. Ay, ay, ay. Muda, triste y pensativa. Así como Shakira. Ah, por ahí, ¿eh? Vamos bien. Muda, triste y pensativa. Adelante, Ruth. No mires hacia atrás. Cantaron. Que es el noveno participante oriundo de Casablanca, o al menos vive en Casablanca, no sé si será nacido o criado ahí, pero él es casablanquino, tiene apellido extranjero, pero es bien chileno el hombre. Se llama Don Paul Castan. Ah, parece que es como apellido, parece como nombre de como disco, así de Pierre Cardin, una cosa parecida, pero es Paul Castan. Y aquí lo tenemos. ¿Ah? Es Castán con C, efectivamente. Siempre está con C. Siempre está con C. Paul, lo pueden ver acá. Hombre de Casablanca. Y tiene un poético pie forzado que es de mares y de horizontes. De mares y de horizontes. Está bonito, ¿no? Poesía pura. Adelante, Don Paul. De mares y de horizontes. De mares y de horizontes, efectivamente. Quiero estar en mi país. Quiero estar en mi país. Cuando la vejez me llegue y que solo ella me entregue una dignidad feliz, ser alegre, ese barniz. Cuando ese tiempo yo monte. Cuando pronto me apronte, tan solo tengo una idea. Mi vejez quiero que sea de mares y de horizontes. Ahí vemos a Paul Castan preparando su vejez. Hay otros que ya no tuvieron tiempo de prepararlas y les llegó nomás. Y los tenemos como representantes masculinos en el jurado. Y en el sonido, ¿no? En la animación no, que algo nos falta todavía. Y es lo que hay. La rifa. Compren números para la rifa y estupendos premios. Bonitos libros de grandes autores, poetas populares y payadores de Chile. Hay un libro mío también. ¡Ah! Mandándose las partes. Libros del señor Moisés Chaparro, insigne payador y poeta popular. Libros de de Hugo González Hernández, también uno de los grandes exponentes de la poesía popular y la paya chilena, miembro de Agenpoya hace muchos años, que hoy día no tuvo el gusto de acompañarnos, pero que también es un tremendo poeta y payador chileno, que tiene unos libros preciosos de décimas y sonetos, una forma de poesía también histórica, igual que la décima, ¿no? Que es una forma de poesía que ya tiene 5 siglos, ¿no? O algo por ahí. Bueno, se va a presentar ahora en el escenario monumental de Pirque el señor Luciano Fuentes. Ahora con su propia actuación, vimos que antes acompañó a Ruth, ahora Luciano acá se va a presentar con su propio pie forzado, luego de boicotear la participación de Ruth. No hizo lo que pudo, ahí estuvo bien, lo vimos bien acompañando ahí. Muy bien, y ahora se defiende aquí solito. Vamos, Luciano, que se puede. Vamos, el que quiera subirse a los árboles se sube, se saca una foto y lo manda al comando campaña. Don Luciano, a propósito de subirse a árboles, está de moda subirse a los árboles hoy día. Estamos todos queriendo encaramarnos arriba de los árboles a ver si miramos a algún lado. Que si no nos subimos al árbol, nos caemos a la zanja y ahí nos vamos a caer. Bueno. Y el pie forzado para don Luciano Fuentes es: después me subí al castaño. Después me subí al castaño. Bueno, esto se puede poner castaño o oscuro. Vamos a ver si se puede bajar Luciano. Y tenemos a... ¿Llegó? Llegó. Bueno, del sur profundo, ¿no? De la Patagonia. Ustedes saben que los payadores están de norte a sur. Y tenemos payadores en la Patagonia chilena. Y uno de los grandes representantes de la paya patagónica se va a presentar a continuación. Él ha sido un gran participante en nuestros torneos habitualmente. Viene bien del sur y también se llama Luciano, tocayo del anterior. Don Luciano Aguad. Después de la presentación nos va a invitar a todos a un cordero asado. Él paga y se pone con el cordero para todos. Magallánico, como corresponde. El pie forzado de Luciano, si es que logro leer, es el ave con su plumaje. Don Luciano, el ave con su plumaje. Voy. Vamos a esperar los ajustes técnicos, por supuesto. Hay que tener todo preparado acá. Sí. La de nuestro pluma. mi boina lo testimonia. Me presento, soy Luciano, salud pueblo de artesanos, vengo de la Patagonia. Por eso esta ceremonia la dedico a mi gauchaje, me acompaña ese linaje que en mi historia hoy día se suma, porque vi correr al pluma y del ave el plumaje. Desde la Patagonia, Luciano Aguad, cerrando la participación de los payadores y payadoras en este torneo. Ustedes se fijaron en un detalle, ¿no? La música que acompaña el canto luciano es una música distinta a la que han desarrollado los otros payadores, porque efectivamente en la Patagonia chilena se canta con estos ritmos, que son los ritmos que también se usan en la hermana República Argentina. Y bueno, mi abuelita era argentina y yo siempre me acuerdo de esas cosas y bueno, funciona, ¿viste? Entonces, Luciano ahí tiene la música que nos recuerda a la hermana República, ¿no? De ahí te viene el hijo de... Y, sí, de Argentina, de Buenos Aires, ¿no? Mi abuelita era de Neuquén, mirá que era de Neuquén. Sí. No, de Buenos Aires, pero de la República, de la hermana República. O sea, era un poquito bicampeona del mundo, ¿viste? Una cosa así. Nosotros bicampeona de América con suerte, ¿viste? Pero ahí está. Bueno, se han presentado todos los payadores y payadores. El jurado se retira a deliberar. A deliberar. Y nosotros mientras tanto, ¿qué vamos a hacer mientras tanto, señor Moisés Chaparro? Acá tenemos a don Guillermo Villalobos, que quiere decir un par de cosas. Ojalá no sean groserías. No, es una cosa muy importante que quiero compartir con ustedes, que me llena de agrado, también de pena. Es una dualidad de cosas. El próximo sábado, a las 12 del día, en el Memorial de Detenidos Desaparecidos del Cementerio General, se van a sepultar por fin los restos de la esposa, del hijo y de la cuñada del Piojo Salinas, también fallecido, y es una cosa penosa, pero pasados los años se ha ido atenuando, pero igual quiero saludar la memoria del Piojo Salinas en la presencia de su hija Yorka, que está ahí presente, la hija mayor de nuestro querido y adorado Piojo. Gracias por venir. Emotivo, nosotros, muchos de nosotros crecimos viendo al Piojo como de los pocos representantes de la paya chilena que lograban aparecer en televisión, recuerdo. Y era súper significativo porque en esa época de tanto oscurantismo, de apagón cultural, el Piojo era una lucecita que aparecía de repente en nuestros televisores y nos indicaba que ahí estaba el camino de la cultura popular que había sido tan aplastado en esos años. Después el Piojo sufrió mucho, ¿no? Vino este tremendo crimen de la dictadura, como tantos otros. Y al Piojo, por supuesto que los payadores, payadoras de Chile, los poetas populares, lo tenemos siempre en nuestro recuerdo y nunca lo vamos a olvidar. Así que un saludo para la familia y bueno, un poquito de, no sé si de justicia, pero de reparación a tanto dolor, ¿no? Eso. Don Moisés, usted dirá, ¿qué hacemos? Si ahora nos vamos al asado patagónico, ¿qué hacemos? Don Moisés está en otra. Estamos vendiendo números. Ya, hay algún show intermedio, ¿no? No, no, el público ahora compra números. El público se dedica entonces a comprar números, nosotros hacemos una pausa, vayan a comprar algún bebestible, agua mineral, por supuesto, nada de alcohol, porque ustedes son gente sana. y por favor consuman, porque el consumo sostiene nuestro sistema que tanto lo quiere.